para que me llames. Me asusté. Qué viejo estás. ¿Qué necesitas, Karin? Ya nadie me dice, Karin. ¿Cómo te dicen? Sí. O Caridad. Sí. Bueno, y el cine se hace presente aquí en el noticiario de Zona Cultura, porque hoy nos acompaña Juan Sebastián Jácome, quien tiene mucha relación con esta película que ha estado en el Festival Latinoamericano, que se ha desarrollado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una larga jornada donde el público ha tenido la gran oportunidad de elegir a su película y todos sus elencos. Se trata de Cenizas. Hoy vamos a conocer cada uno de estos detalles y si usted tiene alguna pregunta, 2220-966. Gracias por habernos acompañado, Juan. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Juan, y qué gusto que nos acompañes aquí. Vamos a hablar sobre esta película Cenizas. Mañana mismo ya es de estreno nacional en todo el país, en todo el Ecuador ya lo podremos encontrar en las salas comerciales y también de salas de cine alternativo, así que usted no se puede perder. Visite, acompañe esta película ecuatoriana que mucho depende también de la participación del público para que se prolongue la programación en las salas de cine. Cenizas, al fin ya lo tenemos en el Ecuador. ¿Después sí. de qué trayecto? A ver, la película se estrenó mundialmente en el Festival de Miami en marzo de este año. Luego tuvimos paso por el Festival de Panamá, que es un festival de cine que es bastante iberoamericano y se está posicionando muy bien en Latinoamérica, tiene una programación excelente, la programadora de él es la misma programadora de Toronto, entonces lleva muchas películas muy muy fuertes latinoamericanas, o sea, muy de buen recorrido, de mucho peso. Y ahora estuvimos en el festival aquí latinoamericano de cine de Quito la semana pasada, tuvimos una función en el cine 8:30 y desde mañana vamos a estar en todos los cines. ¿Cómo fue en el 8:30? ¿Qué tal? Súper, me encantó la proyección, se llenó la sala, yo siento que una gran acogida del público, después hubo una pequeña celebración por el preestreno de la película, porque era la primera vez que la película se mostraba en el Ecuador. Entonces, nada, ya estamos listos para... ¿Tuviste ese acercamiento, ese cruce de palabras, de observaciones, cuestionamientos con el público? Hicimos una proyección... la película trata un poco el tema de la violencia de género. Hicimos nosotros una proyección con el apoyo de SOS Mujeres hace un par de semanas en el que invitamos a colectivos, a activistas, feministas y a académicos y académicas... para que vean la película y luego conversar un poco sobre el tema y generar nuevas alianzas. Y se generó un debate súper interesante, me encanta, porque esta película un poco como que lo que invita es a hablar y a debatir. Entonces sí, yo espero que este debate continúe, o sea, que la gente vea la película y que dé un poco de qué hablar del tema. En Cenizas tenemos a Gustavo, Caridad, son los personajes principales, la relación de un padre y una hija, mira, justamente en esta época, uh-huh. ya se viene el Día del Padre, que no se han visto en mucho tiempo, ¿no? Sí. Y algo que también me llama la atención es que se trata un día en la vida de ellos. Sí, o sea, a ver, la idea nació hace mucho tiempo cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, hace más de 10 años, y tuve como que esta idea de esta chica y este padre que fueron separados cuando ella era muy pequeña de una forma que no queda muy clara, que ella no lo tiene muy clara, y que pasan un día juntos. O sea, siempre la idea fue hacerle un solo día. Sino que yo no sabía muy bien hacia dónde llevar esa historia y nunca como que la puse en papel, siempre se quedó solo en idea. Y después en el año 2015 yo veo el Cotopaxi erupcionar y me doy cuenta como que esa montaña es mi personaje, es Caridad, es como un ser ahí que se le ve todo bien, que pareciera que todo está muy bonito, pero que adentro está acumulando un magma y acumulando unas energías que de repente tiene que explotar. Entonces la película Ceniza se sitúa en un solo día, que es el día de esta explosión metafórica de los personajes y esta explosión también física del volcán. Es un drama. Sí, es un drama de alguna manera, un drama familiar que toca estos temas un poco de tabúes y del silencio, ¿no? O sea, para mí nació mucho de observaciones que yo he hecho desde pequeño de cómo en nuestra sociedad, que a veces es un poco conservadora, se piensa que callando y recurriendo al silencio el tiempo va a hacer que las heridas se curen. Uh-huh. Pero yo pienso que en temas así fuertes, como temas de violencia doméstica, estas heridas, siguen sangrando y en un punto se tiene que explotar. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en nuestra cabina junto a Juan Sebastián Jácome. Él es director de la película Cenizas. Se estrena el día de mañana en todos los cines de nuestro país, así que todos atentos a asistir, atentos a la cartelera de cada una de estas salas de cine. Esta es tu segunda película, tu segundo largometraje. En esta ocasión cuentas con el apoyo de grandes personalidades, mismo Andrew Evia y otros nombres reconocidos. ¿Cómo ha sido la vinculación con este equipo? A mí me gusta mucho generar equipos de trabajo como a largo plazo. Entonces, por ejemplo, con Andrew, él fue productor de esta película Moonlight, que es la que ganó el Oscar en el año 2017, pero yo a él le conozco desde hace mucho tiempo, estudiamos juntos en Estados Unidos. Yeah. Entonces, siempre quisimos trabajar juntos, bueno, trabajamos de hecho juntos en la universidad, y en el año 2012 yo estrené mi primera película, Ruta de la Luna, en Florida. Él viajó a Sarasota, al Festival de Sarasota, donde mostré la película para verla, y ahí la vio, le gustó mucho y me dijo, no, tenemos que hacer tu próxima película juntos, y desde ahí, desde el 2012, venimos como desarrollando proyectos juntos. Cenizas es como el primero que se cristalizó, pero igual tenemos algunos proyectos más en conjunto. También nuestro otro productor uruguayo es Germán Tejeira. Él hizo una película que de hecho estuvo aquí también en el Festival de Quito hace un par de años, que se llama Una Noche Sin Luna, y es productor de una película animada uruguaya que es muy bonita, que se llama Nina, que le fue muy bien en todas partes, se estrenó en varios países, y la productora principal es Irina Caballero, que ella es panameña ecuatoriana, y fue productora también de Ruta de la Luna y de Feriado. Uh-huh. Entonces son equipos también de amigos y que trabajamos juntos desde hace tiempo. Ahora, cuando hablamos de Cenizas, la historia de una familia en un solo día, ¿cómo lo cómo fue el tema de producción? Ya vemos el tráiler, es un escenario bastante bastante opaco, tenue, de un tono bastante sepia, que ya genera una atmósfera, y además de eso, tiene la carga de la ceniza cayendo ahí. Claro. Eso me llama la atención. Sí, es muy atmosférica la película la película nos pedía un poco esto por el tema de las cenizas, ¿no? O sea, siempre está cayendo ceniza, entonces, y estamos retratando como esta relación del padre y la hija que no se han visto en mucho tiempo, entonces, hay mucho, o sea, cuando cae ceniza la luz cambia, la luz se vuelve como más opaca, más como nublado, entonces nosotros tuvimos como mucho cuidado de fotografiar todo en ese sentido, o sea, no muchos contrastes de luz, sino más bien basándonos, digamos, nuestras referencias eran de cine polaco, donde hay una luz bastante como de invierno, o de cine, yo qué sé, de Irlanda, donde la luz es muy, muy, no sé, muy como nublado todo. Entonces sí fue muy importante para mí como que darle cierto ambiente a la película, porque sí siento que de alguna manera esta película es una película de ambiente, ¿no? Y también como que explorar los temas que yo trataba de plantear en la película a través del lenguaje cinematográfico. O sea, por ejemplo, la película trata sobre el silencio, este silencio que se ha guardado tantos años. Entonces, por eso, el sonido en la película, el sonido ambiente en la película es bastante callado, es bastante silente. No hay niños jugando afuera, no hay carros pasando. También a través de la fotografía yo traté como de retratar este hermetismo con el que se ha tratado el tema de la violencia doméstica en esta familia. Entonces hay como muchos, muchos obstáculos que no te dejan ver exactamente lo que pasa en cuadro. Bueno, entonces, Cenizas, cine para reflexionar. Mañana ya lo tenemos en todas las salas de cine del país. Algo en especial, a las 8 de la noche tendremos una función en el 8:30 y posteriormente habrá también un foro con el colectivo Sentimos Diversos. Si usted quiere ver la película pero ir más allá, a una reflexión, a un discurso, a una posición, esa es la oportunidad. Entonces, 8:30 a partir de las 8 de la noche, y de ahí posteriormente ya en todas las salas de cine. Juan Sebastián, te queremos agradecer agradecer. Muchas gracias por participar aquí en Zona Cultura y éxitos. Quedamos pendientes para seguir hablando con más proyectos que se vienen. No, muchas gracias por la invitación también. Contento de que también se va a estrenar aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Es un espacio tan importante para el cine ecuatoriano y qué bueno que se hayan sumado. Invitarle a todo el público a que venga a ver la película. Vamos a estar en todos los cines, en Cinemark, Multicines, Supercines, 8 y medio y aquí en la Casa de la Cultura. Perfecto, de eso depende de que el público asista para que se mantenga la programación. Muchas gracias, Juan Sebastián Jacome. Gracias.